Bailar, que me abrace, que me mime y que me bese, que me haga suspirar. Tú me besas y yo me muero, se me para el corazón.